A consecuencia de todas las disputas que se habían desatado dentro de la Iglesia Católica, surgieron una serie de corrientes con voz reformista que pretendían establecer cambios en la doctrina católica. En estas ilustraciones podemos apreciar varias de las figuras destacadas en dichas corrientes. Ejemplo, Erasmo de Rotterdam se encuentra en la parte superior izquierda y su aportación más importante fue el Manual del Caballero Cristiano, en el cual presentaba el cristianismo como una filosofía de vida que se adoptaba dentro del entorno propio con el propósito de convertirse en un buen cristiano. Al extremo superior derecho encontramos a Lutero, quien fue pionero en la Reforma Protestante. Y por último, en la parte inferior derecha está Tomás Moro, que era un inglés que pretendía vincular el cristianismo con la filosofía humanista y establecerla como centro de todo problema, viéndola como vehículo de cosas positivas en la vida. Para demostrar sus ideas, escribió un libro llamado Utopía, en el cual desarrollaba un mundo ideal donde todo era maravillosamente perfecto. Para finalizar, y antes de seguir a la siguiente página de la presentación, quisiera mencionar que la aportación de Erasmo es de suma importancia, ya que a diferencia de otros movimientos reformistas, él solo pretendía lograr que la Iglesia fuera justa con todos sus seguidores, impidiendo la división de la misma, con el propósito de mejorar la vida de los cristianos y no para manejarla como lo estaban haciendo.